Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra nos metemos en el mundo del jazz femenino, mujeres que son la voz representante de este estilo tan profundo de la música. Hoy en Hembra, Diana Kroll. Nació el 16 de noviembre de 1961. Es pianista y cantante de jazz canadiense. Se crió en un ambiente musical. Su abuela era cantante de jazz y sus padres pianistas. Comenzó a tocar a los 4 años y a los 15 ya tocaba en restaurantes de Vancouver. Allí se unió a la banda de jazz de su escuela superior. A los 17 ganó una beca en la escuela Berklee de Boston y allí estudió 3 años. Trabajó con Ray Brown, ex marido de Ella Fitzgerald, como tutor, y tras su muerte estuvo bajo la tutela del pianista Jimmy Rowles. Entre los discos que grabó, Love Sings, de 1997, la situó entre las grandes figuras de jazz de todos los tiempos, y en 1999 ganó su primer Grammy. Diana fue embajadora de la Columbia Británica. Su carrera tomó un nuevo rumbo con la unión de Diana y Elvis Costello, con quien se relacionó profesional y luego sentimentalmente. Diana empezó a tener sus propias composiciones. Actualmente sigue activa en la escena musical. Hoy escuchamos la clásica canción Temptation, de Diana Kroll. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay, yeah. Temptation. Ooh, temptation. Temptation, I can't resist. Dutch pink and Italian blue. He's there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion is oh so clear. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Hembra, sonidos de mujer.